la mañana, 36 minutos en la ciudad de Santa Rosa, 4 grados, 4 décimas la temperatura, la sensación térmica 1 grado, 7 décimas. Bueno, estoy en comunicación ya con Juan Pablo Fase, el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de La Pampa. Buen día, Fase, gracias por atendernos. ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias a vos por comunicarte. Bien, Fase, se presentó una situación hace un par de días atrás que realmente nos llamó la atención. Aparentemente en un operativo policial se trasladó una persona a la seccional primera de policía que no estaba en calidad de detenido, pero tampoco se podía ir, parece que pasó un mal momento, incluso que lo desnudaron. Se quedaron con el documento. ¿Tiene idea usted exactamente de lo que pasó y por qué pasó esto? Mira, el por qué seguramente nos lo terminará de explicar el Ministerio de Seguridad, la policía, cuando responda formalmente el pedido de informes que les requerimos. En cuanto al hecho en sí mismo, de alguna manera lo has venido describiendo tal cual fue, por lo menos desde la descripción que nos hizo Sergio, que fue la víctima de este suceso. Y bueno, de alguna manera, vos lo has venido mencionando, esta persona venía procedente de la provincia de Buenos Aires, venía a la ciudad y a la provincia a visitar a una amiga, y cuando llegó a primera hora del día sábado a la terminal de la ciudad y estaba aguardando que lo pase a buscar su amiga, fue abordado por personal policial, que le requirió su documentación, que acreditara la identidad. Él voluntariamente lo hizo y, bueno, no obstante esa predisposición de parte suya para darse a conocer, lo trasladaron a la seccional primera sin explicarle mayormente los motivos por los cuales tomaban esa determinación, y efectivamente en la seccional primera lo tuvieron demorado por prácticamente 3 horas, supuestamente averiguando antecedentes y haciéndole una serie de interrogantes y requisándolo a él, a sus pertenencias, tal como vos bien estabas mencionando. Obviamente esta situación generó mucho malestar y conmoción en la persona, y es por eso que una vez recuperada la libertad, se puso en contacto con la subsecretaría, nos pidió intermediación a los fines de alguna manera de poder acompañar y asistirlo en ese mal trago que le tocó vivir. Sí, la verdad que sí. A él no le dieron ninguna explicación satisfactoria a este chico. No, de ningún tipo. Durante todo el tiempo en que se produjo su detención y hasta su liberación, no le hicieron conocer los motivos del mismo. Y bueno, es el día de hoy que todavía estamos pretendiendo saber la causa de toda esa situación. Te pregunto, Juan Pablo, ¿cuándo fueron? Porque me parece que fuiste con él a buscar el tema porque le habían sacado uno de los documentos que tenía. ¿Vos te acercaste con él a la seccional primera? ¿Es así? Tal cual, ha habido este procedimiento que, como estamos compartiendo, uno advierte irregularidades en la forma en que fue llevado a cabo. Uno de los rasgos que evidencian ese procedimiento irregular, excesivo, importó la retención de un documento que acredita identidad de esta persona, que si bien se encontraba vencido, no había ningún motivo como para que la policía lo retuviera y no se lo devolviera. De hecho, él tenía ya el nuevo documento vigente y, bueno, como suele ocurrir en algunas oportunidades, y si bien no es lo adecuado y conveniente de sustituir el viejo por el nuevo. Él sí estaba circulando con los dos documentos, pero exhibió los dos documentos, de modo tal que bien se le pudo haber indicado que el viejo lo entregara al registro civil o lo destruyese, pero no retenérselo. Y como a Sergio lo mantenía muy intranquilo la situación y estaba naturalmente en todo su derecho para recuperar ese documento que le pertenecía, y él, en virtud de esta situación que lo afligió de manera ciertamente importante, no quería concurrir de manera personal e individual a recuperarlo, me ofrecí yo desde la subsecretaría acompañarlo para poder recuperar esa documentación. Y está bien, porque yo tuve también la oportunidad de hablar con él y tenía mucho miedo, es una de las palabras que más ocupó, porque obviamente quedó bastante choqueado con la situación que vivió. Sí, en todo momento él nos hizo saber de la angustia vivida y de que era una situación que le costaba todavía superar. De hecho, estamos hablando, esto creo que es un dato que es importante aclarar, no estamos hablando de una persona joven de corta edad, sino que era una persona madura de 41 años de edad, es decir, la conmoción no se debió a una situación de tal vez de una corta edad, sino por el contrario, una persona conocedora de sus derechos, de con un trayecto en la vida importante, y así todo sufrió un shock emocional importante. Y bueno, como bien decías, de hecho, tan así fue la situación experimentada en el fuero íntimo que no salió a la calle desde que llegó ese día a Santa Rosa hasta que nosotros nos prestamos a pasarlo a buscar por el domicilio donde estaba pernoctando para que se acercara a la subsecretaría a radicar la denuncia pertinente. Perfecto. Ahora con esto obviamente se van a pedir los informes y se iniciará sumario, ¿no? Mira, nosotros instamos el procedimiento administrativo habitual que tenemos para estos casos de situaciones, le cursamos un pedido de informe al ministro de Seguridad para que él a sí mismo lo haga extensivo a la Policía Provincial, y al mismo tiempo le cursamos intervención a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas como para que analice la situación y en caso de así considerarlo inicie un sumario administrativo a los fines de esclarecer lo sucedido y deslindar responsabilidades si es que cabe atribuir algún tipo de ellas. Bien, tendremos novedades al respecto, digamos, en los próximos días y sabremos exactamente cuál es la respuesta que tiene la policía de esta intervención y el mal momento que pasó este joven. Seguramente, pero también aprovecho el contacto y vuelvo a agradecérselos para dar a conocer a la ciudadanía que hay se están haciendo importantes esfuerzos desde la subsecretaría, del Ministerio de Seguridad, con la anuencia obviamente y colaboración de Jefatura de Policía para capacitar en derechos humanos a la Fuerza de Seguridad Provincial. Y este es un esfuerzo denodado que estamos haciendo con el acompañamiento del Ministerio de Seguridad de Nación y la Secretaría de Derechos Humanos de Nación. Es decir, este hecho que naturalmente nos cuesta entender todavía al día de hoy y que por lo tanto estamos requiriendo las explicaciones del caso, no quita o va en desmedro de estas actitudes que estamos asumiendo desde los ámbitos públicos para que realmente el contacto entre la Policía Provincial y la ciudadanía sea la más respetuosa posible y naturalmente que ese es el objetivo que buscamos, ¿no? Obviamente, el caso del otro día es excepcional, no tiene que volver a reiterarse, pero bueno, justamente es importante y entiendo pertinente dar a conocer de que continuamente se capacita a la policía en estos términos como para que sepan actuar en situaciones en donde tienen que cumplir con su rol social y lo hagan de una manera respetuosa y sin vulnerando ningún tipo de derecho. De hecho, somos conscientes que la nueva ley orgánica de seguridad pública y ciudadana está debatiéndose en la Cámara y entendemos que en el corto plazo ya va a estar vigente, con lo cual son todos pasos que se van dando en un mismo sentido, generar mayor grado de empatía entre las fuerzas de seguridad provinciales y la ciudadanía. Bien, lo cambio de tema un minutito, Fase, porque bueno, siempre que puedo hablar con alguien que tiene responsabilidad y que tiene esta cuestión de respeto y de hacer cumplir con los derechos humanos, no podemos dejar de mencionar este emblemático juicio de Subzona 14-3 que se está llevando a cabo y que desgraciadamente, bueno, yo vengo renegando mucho porque digo, se están muriendo estos monstruos sin que podamos terminar de hacer justicia como corresponde, ¿no? Es tan lenta que a veces duele. Y sí, ciertamente es una sensación que nos invade a muchos. Yo te podría decir en tal caso que no es un consuelo, pero sí es algo... para destacar en términos positivos que efectivamente y a pesar de todos los inconvenientes que nos impuso la pandemia, la tercera etapa del juicio se pudo iniciar y se está llevando adelante, si bien con ciertos retrocesos a veces a partir de planteos que va formulando la defensa y que naturalmente colocan al tribunal en una situación que no le puede dar la celeridad que tal vez quisiera, pero bueno, a partir del pedido del Ministerio Público Fiscal, de las querellas, de la subsecretaría que también solicita y hace saber también sus posturas a los fines de que se traten de allanar todas esas dificultades, obviamente siempre respetuosos del derecho de defensa de los hoy acusados, pero bueno, no puedo negar que todos estas demoras y estas situaciones que tienen que ver con el reloj biológico no solo de los acusados, sino también de las víctimas, y eso tal vez nos aflige aún más, que no se despiden de esta vida sin haber tenido la tranquilidad espiritual, si se quiere, de que sus victimarios fueron enjuiciados y condenados como la justicia sabrá determinar si correspondía o no. Bien. Bien. Juan Pablo, como siempre, muchísimas gracias por su atención, por su generosidad en el tiempo y el micrófono a su disposición para lo que quiera agregar. Y lo mismo yo para con ustedes, sepan que pueden contactarme a mí, a la subsecretaría, cuando lo gusten y cada vez que quieran hacerme alguna consulta de cualquier tipo. Así que bueno, les deseo un buen fin de semana a ustedes y a toda la audiencia.